películas con sentido de cine catástrofe. Y ahora vamos a recordar Cuando la Tierra se Abre. Cuando la Tierra se Abre, título con el que se estrenó en la Argentina, es una película de ciencia ficción del año 1965, filmada en Technicolor y de 96 minutos de duración, con características de cine catástrofe, cuyo título original, Track in the World, da pie al título con que se estrenó en muchos países, Una Grieta en el Mundo, producida por Bernard Glaser y Lester A. Sampson para la empresa Paramount y dirigida por Andrew Marton sobre un guion de Holman Chip White y Julian Simet que se basó en la historia original de Holman Chip. La fotografía fue tarea de Manuel Berenger, estando a cargo del montaje Derek Parsons y siendo responsable de la dirección artística y los efectos especiales, Eugene Luri, y del vestuario, Laura de Zárate. Y la música fue compuesta por Johnny Douglas. Fueron sus protagonistas, Dana Andrews como el Dr. Stephen Sorenson, Janet Scott como Maggie Sorenson y Kieron Moore como el Dr. Ted Rampion, acompañados por Alexander Knox, Peter Damon, Alfred Brown, Emilio Carrere, John Carsten, Gene Gillian, Gary Lasdun, Todd Martin, Mike Steen, Sidna Scott y Ben Tatar. Y no acreditado, participó Andrew Hughes. Esta película es precursora de otras del género catástrofe, como Vórtice de Fuego en 1969 y en los años 70, La Aventura del Poseidón, Terremoto, Infierno en la Torre, Ciudad en Llamas y Meteoro, sin olvidarnos de la serie de películas Aeropuerto, SOS Concorde y otras de catástrofes aéreas que surgieron tiempo después de la inolvidable Débiles y Poderosos del año 1954. Un consorcio internacional de científicos que opera el proyecto Inner Space en Tanganyika, África, tratando de encontrar un combustible que sustituya al petróleo, han decidido aprovechar energía geotérmica de la Tierra con la perforación de un agujero muy profundo hacia el núcleo base, pero se han encontrado con una capa muy densa de material en el límite entre los dos planos. Para penetrar esa barrera y llegar al magma, el líder del proyecto, el Dr. Stephen Sorenson, quien mantiene en secreto que se está muriendo de cáncer, tiene la intención de detonar un dispositivo atómico en el fondo del agujero, lo que supone abrirá el camino a través de esa barrera. Por su parte, el geólogo jefe, Dr. Ted Rampion, se opone literalmente a este proyecto, alegando que está convencido de que las capas inferiores de la corteza se han debilitado por causa de las múltiples y variadas pruebas nucleares, y que dicha detonación tan profunda podría producir una grieta enorme amenazando la integridad del planeta. Pero su advertencia no es tenida en cuenta, y se realiza tal lo proyectado, lanzando un cohete nuclear desde una plataforma hacia el centro de la Tierra. La explosión atómica interna confirma los temores del geólogo especializado Ted Rampion, cuando en la corteza de la Tierra se desarrolla una grieta enorme que progresa rápidamente por el globo terrestre desde África hasta Australia y desde allí hacia América Central, amenazando compartirlo por la mitad, iniciándose una serie de catástrofes, explosiones y derrumbes, como en el caso del puente ferroviario elevado que se inclina arrojando al vacío a un tren de varios vagones colmado de pasajeros. El doctor Sorenson descubre que hubo una gran cantidad de hidrógeno que convirtió a la pequeña explosión atómica convencional en una enorme explosión termonuclear que era millones de veces más potente. Sin embargo, a Sorenson no parece preocuparle la inminente catástrofe. Arriesgados operarios bajan por el agujero con la intención de observar el fondo, pero uno de ellos cae desintegrándose en llamas al llegar al magma. Otro artefacto atómico se deja caer por el orificio con la esperanza de detener la grieta, pero solo se invierte la dirección de la misma. Finalmente, el crack vuelve a su punto de partida en el lugar de la prueba y se indica que una gran parte del planeta podría ser lanzado al espacio por la grieta. Sorenson se mantiene en el centro de control del laboratorio para grabar el evento, pese a los ruegos de su esposa de que evacúe el lugar con el personal del proyecto. Ella y el geólogo Rampion apenas logran escapar a tiempo para observar luego el nacimiento de una segunda luna de fuego. El desprendimiento detiene la grieta provocada por la explosión y el planeta vuelve a su normalidad. La producción duró unas 7 semanas. El asesor técnico de la película fue un geólogo vecino del productor Bernard Glaser. La revista Variety escribió que era más creíble que la premisa habitual de ciencia ficción y elogió los efectos especiales de Eugene Lurie. Alejandro Franco, en su crítica, opinó: la peor falla de Cracking the World es precisamente su premisa científica, que es sideralmente estúpida. Si el magma era tan valioso, ¿por qué no ir a explotarlo directamente en un volcán? Se construyó un gigantesco túnel para lanzar el misil. ¿Y para qué le pusieron motores al misil, si dejándolo caer por efecto de la gravedad haría exactamente lo mismo? Pero si uno supera el disparate científico, hay que admitir que la visión del fotograma final, con esa parte del planeta lanzada al espacio como una gigantesca tea ardiente, es sensacional. A mi juicio, es una película muy buena si uno tolera los defectos. Los efectos especiales, cortesía del artesano Eugene Lurie, el mismo de Gorgo, son muy buenos. Howard Thompson, en The New York Times, lo calificó como el mejor thriller de ciencia ficción de este año. Time Out London la consideró de increíblemente creíble y describió las imágenes del final como inquietantes. El rodaje de Cuando la Tierra se Abre se llevó a cabo en España, en Madrid y sus alrededores, ciudad elegida por los menores costos de producción. La filmación se inició el 29 de abril de 1964 y se llevó a cabo en Las Matas y La Pedriza de Manzanares, en Manzanares el Real, de Madrid, y en los estudios de Samuel Bronston y Sea, de la ciudad de Madrid. Su estreno premier se realizó en la ciudad de Los Ángeles el 24 de febrero de 1965 y luego el 15 de abril de 1965 se estrenó en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina su estreno se llevó a cabo el 3 de marzo de 1966 en el cine Ambassador de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine con sentido de catástrofe, recordando hoy esta muy bien realizada película del año 1965 que se tituló Cuando la Tierra se Abre.